¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Sientes el viento en tu rostro, no te calienta el corazón. Miraré bien tus lindos ojos, que brillan fuerte con tu amor. Acompañamos a los árboles, que nos arropan con el sol. Nos van mostrando el camino, el que debemos de seguir. Te tomaré de la mano, para que podamos volar. Navegaremos las estrellas. Honey, honey, honey, y no te vayas tú de mí. No quiero que me dejes, honey. Hoy quiero verte sonreír. Y cuando toco a tu piel, la vida cambia de color. Hay un aroma delicioso que me recuerda a una flor. Me he deslizado sigiloso entre tus cuentos místicos. Cuéntame todos tus secretos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Como ya lo saben, para mí siempre será un honor que nos hagan llegar hasta sus oídos. Espero y se le estén pasando de lo mejor en esta tarde de lunes, una tarde que tiene pronósticos de lluvia, así que salga con paraguas y abrigado. Y también hay pronósticos de lluvia en otras partes de la República, aparte de la Ciudad de México, así que esté pendiente para evitar enfermedades. Y si se enferma, recuerde no automedicarse, porque yo ya me estoy enfermando un poco. Si escuchan mi voz diferente, es por eso. Y con lo que empezamos fue algo de Los Exilios junto con El Pollo, el vocalista de Los Corucos, y esa canción llamada Honey. Ahora vámonos con algo de Los Fiscales, y esto se llama Contigo. Así que vámonos con más música y esta cancioncita romántica, y ya regresamos, que apenas iniciamos este su programa Fusión. Así que vámonos con más música. Thank you. pasado, mi corazón se ha quedado contigo. El tiempo ha pasado, mi corazón se ha quedado contigo. Con un beso de amor, solo pido un beso de amor. Con un beso de amor, te lo pido por favor. El beso que mata, el beso que atrapa contigo. El beso que mata, el beso que atrapa contigo, amor. Que acabamos de escuchar fue algo de Los Fiscales con esta canción llamada Contigo, una canción muy romántica. Recuerde comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter, ya sabe, obviamente agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y estará en contacto con todos sus amigos de aquí de Hamburgo 250, cuarto piso, músicos y artistas. Ahora vámonos con un poco más de música, algo un poquito abajo de decibel, pero también una canción muy buena, y esto que es de Carla Morrison, y esto que se llama Me Haces Existir. Otra canción romántica. Qué rara la canción romántica de Carla Morrison. Alguien le destrozó totalmente el corazón. Vámonos con más música y seguimos aquí solo por Radio TV Croc. No lo olviden. Cara, cara. Y esta versión extraña de Carla Morrison con esta canción que fue Me Haces Existir es lo que acabamos de escuchar aquí en su programa. Recuerde que si no nos puede escuchar en vivo a las 3 de la tarde, lo puede hacer en la repetición a las 10 de la noche. Ya sabe que no hay motivos de que no escuche su programa Fusión con Flavio Reyes. Tenemos ahí el programa en vivo y la repetición, por si está trabajando, si está con los amigos, en donde quiera que esté, puede escuchar su programa favorito. Ahora vámonos con algo que es para aquellos que están adoloridos, y espero y a nadie le quede esta canción, pero bueno, esto que viene ahora es de Mon Laferte y se llama Tormento, así que vámonos con un poco de música, no se despeguen. Que ya regresamos, ya saben, este es su programa favorito, Fusión con Flavio Reyes. Mi amor fue sincero, te quise de verdad, a pesar de tu silencio, te quise más. Un beso en el metro fue todo tan violento, a veces tan frenético, me beses. Yeah. Tormento es lo que acabamos de escuchar a cargo de Mon Laferte, esta chica que ha tomado mucha popularidad últimamente porque, debo de ser sincero, a mí sí me gustan sus canciones, tiene un estilo muy original. Y ahora vámonos con otra chica que también está tomando demasiada popularidad, no tanto como Mon Laferte, sin embargo también tiene muy buen trabajo. Ella es Messier Periné y esto que hizo junto con Vicente García, que es nuestra canción, así que vámonos, una canción romántica para que la dediquen y ya regresamos, ya sabe, solo aquí a Radio TV Croca, su programa Fusión con Flavio Reyes. ¿Dónde más puede tener estas canciones? ¿En radio abierta? No creo, solo por aquí, ya regresamos. Dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Thank you. Lo que acabamos de escuchar fue algo de Messi Periné junto con Vicente García y esto que se llamó Nuestra Canción. Y ya que estamos con estas chicas que son cantantes, pues vámonos con otra que también es muy buena. Ella es Natalia Lafourcade y de algo puedo estar seguro, que a ella sí todos la conocemos y la hemos escuchado al menos alguna vez. Así que vámonos con esto que es de Natalia Lafourcade y se llama Nunca es suficiente. Ya volvemos. Que acabamos de escuchar fue algo de Natalia Lafourcade con eso que fue Nunca es suficiente. Y ahora en una nueva sección de este programa, pues me han pedido que meta un poco de horóscopos, y ya saben que lo que ustedes aquí pidan, que aquí ustedes mandan y son los consentidos, así que vámonos con este horóscopo que es de Acuario. Y Acuario dice que estás perdiendo esa forma física que tanto tiempo te costó mantener durante el invierno. No sigas dejándote llevar y empieza a controlar un poco más tus excesos. Piscis,

Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Gracias por seguirnos sintonizando, y si apenas lo está haciendo, pues sea bienvenido y espero y esta programación sea de su agrado. Vámonos con un poco más de música, sin antes recordarles que si les gustó mucho un programa, nos puede escuchar las veces que quiera en www.radiotvcroc.org. Ahí ponen el podcast de los programas y puede escuchar el mismo programa una y otra vez. Simplemente lo debe poner la fecha o debe encontrarlo por fecha y allí estaremos. E incluso, por si fuera poco, lo puede descargar. Así que ya sabe, estamos para todos y estamos consintiéndolos. Imagínese traer el programa que le gustó en su dispositivo móvil para ir a correr, para cualquier cosa. Pero bueno, vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es de Los Corucos y se llama Lucy, así que vámonos, que ya volvemos. Sincero, no dudes que te quiero, porque cuando estás triste, amor, yo siento que me muero. Amor, por ti yo quiero que tú nunca te vayas, que vivas en mi corazón, que reines en mi corazón. Y he pensado una solución, y he encontrado una solución para estar junto a ti. Junto a ti, mi amor, yo quiero estar junto a ti. Junto a ti. Amor, por ti yo quiero que tú nunca me dejes, que vivas en mi corazón, que reines en mi corazón. Y he buscado una solución, y he encontrado una solución para estar junto a ti. Junto a ti, mi amor, yo quiero estar junto a ti. Thank you. Y lo que acabamos de escuchar fue Lucy a cargo de Los Corucos. Y vámonos, sigamos con esto que es la nueva sección de horóscopos aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Ahora vámonos con Géminis. Últimamente te encuentras desmotivado, no encuentras ninguna razón para seguir esforzándote y así es imposible que puedas llegar a cumplir tus sueños en algún momento. Tienes que encontrar esa motivación, Géminis. Cáncer. Hoy vas a tener que dedicarle bastante tiempo a ciertas tareas del hogar que habías estado aplazando durante mucho tiempo. Es momento de dedicarte a ellas y dejar de ignorarlas. Y ya seguimos aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Después de esta nueva sección de horóscopos, comuníquese con nosotros y díganos qué le parece. Ya sabe, Radio TV Croc en todas las redes sociales, o si lo prefiere hacer de manera personal, estamos en Facebook. Bueno, me encuentran personalmente en Facebook como Flavio César Reyes Escobar y en Instagram como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúsculas. Ahora vámonos con esto que es de Manny Campari y se llama Warpaint. Así que vámonos, no se despeguen, porque recuerden que aquí en su programa siempre tenemos actitud de viernes, aunque sea lunes. Keep the dirt up to the ground. Manicam Paris, a quien acabamos de escuchar esto que fue su canción Warpaint, y seguimos con los horóscopos. Lo que viene es Leo. No puedes pretender que los excesos que cometes durante el fin de semana no afecten a tu cuerpo. Si quieres que tus esfuerzos sigan teniendo resultados, contrólate. Virgo, te gusta tener a tus amigos cerca en momentos como estos, pero sabes que no están disponibles para ti. No desesperes, no lo hacen a propósito. Libra, te vas a dar cuenta de lo importante que es la organización en tu vida. Cuando te propones unas metas y te propones cumplirlas en determinado momento, avanzas rápidamente. Y como pueden escuchar, tenemos de fondo un cover de Michael Jackson, esta canción que es Love Never Feels So Good, así que vámonos con esta canción que es un cover en una versión muy buena también, le meten un poquito de rap, así que escúchenla y ya volvemos. Sure, you're a whole lot of curve. Come and dance with a king, major league monarch. Home run if you throw me those curves. A brick house for a war. Too smart to let him blow out fort. Ain't a gnome on the road, got moves like yours. Put a green light on her when she walk in the door. Best bait. What the hell am I saying? Woman visit lure, make a black and Mr. Cliche with a dash of Cleopatra with Aphrodite pervades. Cause shawty, you got him salty like Tom shaking my taters. Cause it's that ooh. Make you wanna get up on the floor and move. Middle front of the Middle East, down to RVA. With the ladies and some fines on the plate. Block shot, hey. Never felt like yours, cause a lover never felt like yours. What? We'll be right back. Love Never Feels So Good, este cover que acabamos de escuchar a Michael Jackson, y lamentablemente pues ha llegado el tiempo de despedirnos de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Espero ya haya sido de su agrado esta nueva sección de horóscopos que ustedes mismos me recomendaron. Recuerden que estamos abiertos a todas sugerencias, peticiones, recomendaciones, todo lo que quiera. Estamos abiertos a leerlo y escucharlo, porque ya saben que aquí en su programa y en todo Radio TV Croc, ustedes son los consentidos. Yo los voy a dejar con esta canción que es de Weeknd y se llama Can't Feel My Face. Espero y pasen una excelente tarde de lunes. Ya estamos regresando muchos a nuestras labores. Recuerden hacerlo con amor, con mucha dedicación, porque pues no tendría caso hacerlo con otra manera y una cara larga. Tenemos que darle sabor, sabor a la vida. Yo los dejo, espero y pasen una excelente tarde. Recuerde escucharnos en la repetición a las 10 de la noche. O buenas noches, si es que nos está escuchando en la repetición, ya saben, a las 10 de la noche por esta misma emisión. Recuerden sonreír. Nos escuchamos mañana. Bye bye. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Don't worry about it. She told me don't worry.